a la figura de fallecido miembro de Barricada Bonnie, y en este caso nos hemos ido al año 1992 con el disco Balas Blancas y con una canción cortita interpretada por el propio Bonnie a la voz que se llama Para llegar a tu cita. Bienvenidos a otra semana de rock. ¡Comenzamos! Ya lo sabes, martes 30 de marzo, en plena Semana Santa y con contenidos muy interesantes como una extensa entrevista a la banda del sur de Madrid, El Pecado, con músicos ya veteranos, curtidos en mil batallas y que han sacado un discazo que te recomendamos desde este programa. Desde otra semana de rock, emitimos los martes a partir de las 7 de la tarde en el 107.5. de Hortaleza y alrededores, zona noreste de Madrid, y por supuesto repetimos el programa los miércoles a partir de las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com o en la plataforma que puedes descargarte de esta misma web y desde la cual puedes escuchar el programa en tu dispositivo móvil. Llega la hora de nuestra entrevista de esta semana, que la dedicaremos a la banda madrileña El Pecado. Estamos escuchando de su primer larga duración esta canción que se llama Cinco Locos. Pensábamos dormir. Pues estamos haciendo una entrevista, nos hemos introducido virtualmente en el local de ensayo del Pecado, banda del sur de Madrid, compuesta por José y Sergio Carrasco, Javier Pulido, Julián Rubio y Juan Lorenzo Moreno. ¿No? Sois vosotros, ¿verdad? No ha habido cambio desde que tomo esta nota. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es buen momento, la verdad que esto está siendo grabado, pero siempre los programas de Radio Rock han sido nocturnos, así que es buen momento, la hora de las 10 de la noche, momento que estáis aprovechando vosotros también para ensayar, ¿verdad? Claro, nos pillas aquí ahora mismo acabando el ensayo y preparándonos para el bolo de la semana que viene, o sea, hay que aprovechar todo lo que podamos. Sí, sí. Supongo que, claro, vuestras ocupaciones hacen que tengáis que ensayar tarde, noche o incluso noche avanzada, ¿no? Depende también lo que nos permita, pues, las restricciones, ¿no?, de sanidad y que tenemos ahora, porque estos meses atrás lo hemos tenido súper jodido, porque a las 10 tienes que estar en casa prácticamente, no a las 11, y a las 10 hay que salir pitando. Hay que cortar. Y ahora, pues, más de lo mismo, según acabemos la entrevista contigo, pues tendremos que salir pitando para casa. O sea que sí, tenemos que venir un poquito antes, irnos antes. ¿Estáis en un local donde hay más grupos o más locales de ensayo? ¿Estáis en un... ¿tiene movimiento los recintos donde ensayan los grupos? Hay poco, ahora mismo hay poquito. Ahora mismo hay, para que un poquito más o menos, hay 10 o 12 salas y ocupadas que estén tocando hay dos. ¿Entiendes? Vienen frecuentemente dos grupos y ya está, lo más justito. Porque los grupos, lo que es la música ahora mismo, como está cortada en todos los sentidos, la gente no viene a ensayar. Bueno, sigue anulado. Pues es que, claro, es otro de los sectores, el sector de los músicos, el de los locales de ensayo, el de los programadores de salas. ¿Ensaya? El de los técnicos de sonido, todos muy afectados por la puta pandemia. Claro, pero vamos a hablar un poquito de vuestro proyecto. He pinchado, antes de dar paso a la entrevista, Cinco Locos, que puede ser un resumen de lo que es vuestra historia o un perfil, ¿no? De la locura. ¿Entra algo de eso ahí o yo me he equivocado? A ver. ¿Quién compuso la letra? Es la historia, pues bueno, pues, propiamente dicha, de nosotros cinco, de hace ya mucho tiempo y bueno, pues como tú bien dices, está resumido en una canción, sin más. O sea, tampoco hay que buscarle los tres pies al este, pero vaya, efectivamente, o sea, nosotros llevamos juntos desde que éramos muy jovencitos, muy, muy jovencitos, y nada, pues ahí está un poco reflejado lo que, pues toda la andadura, toda la trayectoria, ¿no? Ubicados en Getafe, ahí donde os conocisteis, en esa ciudad del sur de Madrid. Fíjate, nos conocimos en el año, hablamos ayer, 88. En el 88. O sea, que échale... No, 98. En el 88. No, 88. Ya se quiere quitar 10 años. Quiero quitar 10 años. En el 88. O sea, empezamos en el 88 a hacer ya nuestras cositas y a partir de ahí... Pues bueno, hemos ido evolucionando y después de 14 años de estar con la banda, acuérdate, de Huracán Paquito, pues cada uno nos fuimos por nuestro lado y hemos estado otros casi 20 años sin tocar juntos y ahora en el 2018 nos hemos vuelto a juntar, o sea que era una cosa que tenía que pasar antes o después. Y es el momento ahora y vamos, más contentos que los niños con zapatos nuevos estamos. Cómo me gusta, ¿no?, que conservéis vuestra amistad, vuestra relación y que volváis a reencontraros musicalmente. Claro, en aquella época, bueno, yo creo que más o menos somos un poco contemporáneos, ¿no? Pero antes los grupos surgían de los barrios, barrios de extrarradio, y ahora pues parece que esa cosa se ha perdido un poco, aunque el otro día entrevisté una banda joven y eran también colegas. No eran colegas de barrio, pero de universidad y de historias así, y ahora parece que todo va... más por otro tipo de contactos, más virtuales al final, claro. Pruebas, etcétera, etcétera, castings y otro tipo de historias, ¿no? Ha cambiado el panorama, pero vosotros seguís ahí. Ha cambiado muchísimo el cuento. Claro, antes, por ejemplo, en Getafe, ¿no? Supongo que en todas las ciudades, sobre todo en la zona sur, centros cívicos había donde se montaban ensayos, locales de ensayo, porque antiguamente no había locales como hay ahora. Claro. Con un montón de locales, pues como estos, por ejemplo. Pero antiguamente te tenías que ir al centro cívico y eras del barrio, con lo cual tocabas con los colegas del barrio. Sí, es verdad que cuánta gente se ha quedado, tío, en el camino, ¿no? Que se han cansado y que, lógicamente, ¿no? Pues se hacen mayores y dejan de tocar. Y ahora el rollo ha cambiado muchísimo. Ahora pones la televisión, lo que tú dices, si no, Got Talent, es el otro programa, es otro rollo. Es otro mundo. Y ese tipo de aplicaciones o de páginas web, cuando un grupo o un artista busca músicos, ¿no? Las hay. Hay aplicaciones. Claro. Yo hace muy poquito me llegó una publicidad de una página para anunciarte como músico o como banda o como promotor, por lo que tú dices, ¿no? Que la gente se conoce un poco a través de este tipo de rollos y, bueno, pues es otro rollo, sin más, no sé, igual es la evolución en sí, pero, no sé, a nuestro parecer, y entiendo que al tuyo, pues lo otro era como más romántico, era más bonito, ¿no? Sí, claro. El rollo de, pues lo que tú decías, de colereo y bueno. Claro, claro, claro. Esas horas en el local. Más como estar como trabajo. Es lo que es el problema que hay ahora, que ahora se ve todo por trabajo. Sí, trabajo que luego encima no... Músico busca darle horas de trabajo. Es diferente. Sí. Eso de ir al local a echar horas así por así ya no... Eso ya no se busca. Es difícil. Que yo a vosotros, a algunos de vosotros, los conocí con Para Elisa y, bueno, habéis formado parte de otros proyectos, claro, lleváis un montón de años en distintos proyectos. ¿Qué similitudes y diferencias hay entre El Pecado y vuestros anteriores grupos? Pues igual, sobre todo ahora, por poner algo de original, ¿no? En todo esto es que mi hermano y yo cantamos todo el tiempo a dos voces. Eso es lo más... tal vez lo más peculiar, ¿no? De lo más destacable, por decir de alguna manera, separarlo de lo demás, ¿no? En cuanto a la música, es un poco lo mismo, porque no dejamos de ser los mismos, pero claro, con toda la experiencia adquirida que tenemos todos de las bandas por las que hemos pasado, y el grupo suena un poquito más rockero. Intentamos darle un toque, cada vez cuanto más mayores, lo que quieres es darle un poquito, un toque más rockero. Porque siempre... hemos hecho temas, ¿verdad? Y luego vas al estudio y no te queda lo que tú quieres que salga. Tiene que ser un poquito más rockero. Como has visto, tampoco somos un grupo de rock duros. Pues ya te digo, sobre todo es el rollo de... de lo que nos sale, ¿eh? Lo que nos sale así de cuando nos juntamos. De cuando éramos chiquititos, desde que éramos jóvenes. Hay ideas incluso que teníamos de antes y las estamos haciendo de otra manera. Y lo que nos sale un poco ha sido todo muy natural... y lo que está grabado en el disco, claro. Es lo que hay, y lo que somos, y lo que hacia donde hemos llegado a día de hoy. Claro, lo curioso es que oyes pinceladas, pinceladas de cuando teníamos, lo que sé, tío, 19 años. 20, sí. Y no es que hagamos lo mismo, pero claro, lógicamente somos los mismos, con lo cual igual Javi te hace un día un punto de guitarra que dices, tío, me está trasladando a cuando teníamos 19 años, lo que pasa, claro, mucho más madurado y más trabajado, claro, ¿no? Y de otra forma, lo curioso es que es lo que están diciendo todo el rato. O sea, es como volver a un punto de partida y sobre todo sabiendo lo que no queremos hacer. Y además es que ya entre nosotros es que no nos hace falta ni hablar para saber lo que queremos. Fluye, ¿no? Fluye solo. O sea, nos conocemos tanto. La manera de tocar de Juan, la manera de tocar Juan y yo llevamos toda la vida tocando juntos. Por lo tanto, ya la base rítmica está muy fusionada. Para que luego ya de ahí pues ya saquen unas guitarras que pues no sé, que van muy muy muy bien producidas a la hora de coger y todo muy muy muy compacto. Y es un poco eso, Javi, la manera de tocar que tiene es inconfundible, es él desde que tenía 16 años y ahora que tenemos la edad que tenemos nunca va a cambiar, es Javi. Entonces eso es la esencia de cada uno, que después de tantos años hemos cogido y hemos dicho, "Venga, chicos, vamos a y es lo que ha surgido y lo que está grabado, tío, y eso es lo que hay, así de natural." Yo cuando escuché este disco de larga duración de debut, ¿no? Porque antes editasteis algunos temas en formato EP, o cómo fue la cosa, o solo en plataformas, ¿cómo fue la cosa? No, lo del EP lo que hicimos es grabar tres temas para hacer un primer tanteo, a ver, y lo lanzamos en la red haciendo un video lyric, ¿no? Pues ya. Algo. Y luego esos mismos tres temas los volvimos a meter en el disco ya remasterizado, digamos, adaptados al disco. Y tampoco fue nuestra pretensión simplemente dar a conocer el grupo. Esos tres temas eran para decir, vamos a soltarlo en internet y que la gente empiece a conocernos. ¿Sabes? Pero a partir de ahí, tío, pues nada, aquí seguimos. Sí, cuando yo empecé a escuchar vuestro disco, pues me gustó, ¿no? Me gustó. Pero como han pasado semanas o incluso meses hasta que he podido hablar con vosotros, pues hoy lo he vuelto a echar una pasada y la verdad que hay a veces que hay discos que te entran a la primera y luego te cansan, te empalagan, pero no es vuestro caso. No es vuestro caso. Tenéis personalidad propia. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, de conoceros tanto, de la naturalidad, ¿cómo se consigue? Bueno, yo creo que tampoco es nada rebuscado. No lo hemos ido buscando. No hemos buscado hacer un tipo de, no sé, de rock determinado, basándonos en nada. Simplemente yo creo que es un poco de experiencia. Es lo que hemos ido sacando a base de los años y, como dice Sergio, sabíamos muy bien lo que no queríamos hacer. No somos una banda de metal. No vamos a hacer metal. Ni que lo intentáramos hacer nunca nos saldría bien. Claro. Porque no es de nuestra generación. Somos de una generación un poco anterior. Y, joder, para eso hay gente que lo hace mucho mejor que nosotros, ¿no? O sea, no lo vamos a intentar hacer algo que no esté dentro de lo que somos nosotros. Entonces, lo que nos salió, pues son estos temas. Como dice José, los tres temas los sacamos un poco a ver qué tal funcionaban, vimos que la idea podía ser buena y a partir de ahí lo hemos desarrollado. Y yo creo que lo que nos va a pasar ahora es que lo que hemos hecho en este primer disco, en el segundo va a ir mucho más desarrollado. Claro. O sea, vamos a quedarnos con las ideas buenas de lo que está funcionando para el siguiente disco, ¿no? Y yo creo que va a ser pues una evolución. Tampoco estamos para muchas evoluciones, porque tampoco tenemos ya una edad. Pero vamos, pero sí, seguramente va a ir evolucionando, ¿no? Poquito a poco. Así que no era nada, como te digo, resumiendo, no era nada muy buscado. No nos hemos fijado en ninguna banda ni nada, porque además es que nos gusta un mogollón de música, claro, muy que diferente. O sea, no tenemos nada claro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahí, elementos que dan saltos de calidad en la grabación, la propia producción, claro. ¿Habéis tenido que romper muchos cerditos para que os produzcan estos dos monstruos, Alberto Seara y Carlos Escobedo? Alguno que otro, sí. Sí, no, pero ha sido también todo muy natural, ¿sabes? Es que las sensaciones como que eran de la banda. O sea, es una historia. Hemos grabado a lo largo de tantos años, hemos grabado en muchísimos estudios. Y siempre, tío, sales con un poco decepcionado, ¿verdad?, del sonido, al final no es lo que tú quieres. No sabes nunca por qué, pero no es lo que tú quieres. Sin embargo, aquí, aparte de que el sonido, ya has visto que es cojonudo y la mezcla, todo, pero el trato con ellos, el rápido, nos pillaron el rollo y cuando Flor, por ejemplo, Alberto, hacía algún arreglillo, oye, ¿qué parece este arreglo, tío? Yo decía, que es increíble, si es que parece que el arreglo lo ha hecho Javi. Uh-huh. O sea, es como si lo hubiera hecho Javi, que llevamos juntos toda la vida. O sea, es como si nos pillaron rápido los arreglos, todo. Entonces, pues una simbiosis muy buena. Como otro componente. Claro, y fluyó todo con mucha naturalidad, ¿verdad? Sí, tampoco, sí. O sea, todo muy natural, ¿sabes? Y la verdad es que estamos bastante contentos, tío, sí, con el resultado. O sea, estamos contentísimos. A nivel personal ha sido, vamos, todo un descubrimiento. Y a nivel musical hemos aprendido muchísimo. O sea, ha sido la leche trabajar con estos dos. Vamos, son unas fieras, son una barbaridad, ambos. Carlos Escobedo de Sober, que ha cantado en dos de los temas también, ¿no? Y yo a lo mejor hablo un poco desde la ignorancia, pero yo he escuchado algunos discos producidos por Carlos en esos estudios que sonaban, la música sonaba a Sober, sin embargo vosotros no. Yo no sé si igual es una impresión mía o quizá ellos, claro, evidentemente habrán trabajado con muchos artistas y dependerá de la orientación de cada artista, del tipo de estilo, de sonido. A ver, ¿qué opináis del resultado final? Yo personalmente pienso que lo que ha dicho Javi hace un rato, que son tantos, es que son tantos, Javi, son tantos años juntos, que si Sergio trae una guitarra de casa y se pone, mirad lo que salgo, chavales, se pone Juan a seguirle, Julián, Javi, nos ponemos a improvisar una melodía de voz o lo que sea, o la voz ya viene de casa hecha, pero y al final lo que te sale, tío, es tan personal, porque son tantos años, y aparte, que son muchos, tío, y aparte de eso que hemos dado saltos, hemos estado conociendo otros faltando, haciendo otras cosas, y quieras que no, esas cosas, al final, y yo creo que, esa, que la personalidad que tenemos nosotros, secreto, es simplemente la constancia, el hacer música, tío, y volverte a juntar y que salga algo natural, ¿sabes? Y sin, a mí muchas veces nos preguntan, ¿qué banda os ponéis de...? ¿A qué banda queréis pareceros? En realidad a ninguna, y en realidad a todas, o sea, porque nos gusta desde Pink Floyd, tío, hasta, y está todo hasta Iron Maiden, entonces claro, hay una mezcla y de pop y de todo, entonces no buscamos nada en concreto, es lo que nos sale. Por eso tal vez, no lo sé, es que hablar de otros grupos tampoco, ni los, ni puedo, porque no sabemos, ni sabemos lo que tú nos has preguntado, ¿no? ¿Por qué no sonamos a Sober? Supongo porque sonamos a nosotros. ¿Sabes? Porque es que no podemos sonar a otra cosa. Hacemos una música muy cuadradita, aunque se pueda ver por un lado muy sencilla, pero lo que queremos es que sea cuadrada, que entre en un cajón y no tenga más. No hace falta ser virtuoso para romper moldes ni nada. La música está toda, como claro, digo, buscada. Entonces, nos gusta ser muy, muy machacantes a la hora de llevar ritmos y tiempos para que la gente tenga lo que es la melodía y el ritmo encima. Hipnótico, directo. Sergio y Javi se podrían poner a hacer solos de guitarra ahí, pero dices, ¿para qué? No hace falta, o sea, o nos podríamos poner a cantar. Es que lo que nos pide es algo, dice Juan, es algo directo, sencillo, entre comillas, que parece sencillo, pero no lo es. Y, pero a nosotros lo que te digo, pues es natural, o sea, no es una cosa que nos cueste aquí. Sí, lo mejor de todo además es que, y yo ahora hablo por mí, y creo que en nombre de los cinco, es que lo estamos disfrutando mucho. Claro, es que eso es lo mejor. Nos lo pasamos bien. Nos lo pasamos bien. Eso es lo mejor. Pues lo más importante. Y es lo mejor. O sea, al final, pues te das cuenta a lo largo del tiempo que coño, que al final lo que quieres es... Pues bueno, tienes que disfrutar tú para hacer disfrutar. Eso es. O sea, y que esto te sirva a ti para, pues, para lo que has pretendido toda la vida, que es olvidarte del mundo. ¿Sabes? Claro. Y ya está, eso, y nada más, y, pero sin buscar nada, ni darle muchas vueltas, bueno, en fin, pues es lo que nos nace, y de forma muy natural. Dime tú, ¿qué día soy, por dónde voy, a dónde estoy? Dime tú. Claro, pues destacáis que sonáis como grupo, en conjunto, porque hay bandas, sobre todo en el mundo del hard rock, del heavy metal, del metal, pues hay guitarristas que sobresalen o que se lucen o que son muy, muy técnicos. Efectivamente, vosotros buscáis el sonido en el cual todo queda muy armonizado, ¿no? No, eso es una de las características, ¿no? Que una de vuestros elementos de identificación. Claro, es que luego hay bandas y hay guitarristas muy buenos que lo hacen mil veces mejor que yo. Claro, entonces, claro. ¿Para qué lo voy a hacer yo? Joder. Ya lo haces de padre, claro. Que luego hay que saber hacerlo realmente. Yo me defiendo tocando la guitarra y ya está. Si no, no, al final no es lo que tocas, es cómo lo tocas. Exactamente. Nada más. Es otro rollo. Y cómo te lo vives y cómo lo disfrutas. ¿Cómo suena el grupo? Y ya está. Y sí que es verdad que todos tenemos ese concepto de banda, de todos a una. ¿Sabes? Porque, pues bueno, pues, no sé, o sea, es muy bonito, al final te sientes muy arropado en todo. O sea, lo que decía antes mi hermano, nosotros cantamos los dos todo el rato. Es cojonudo, porque si yo, lo hemos dicho otras veces, ¿verdad? Si yo estoy jodido, nadie se entera. Y si él está jodido, tampoco. Ahora sí, ahora ya se... Musicalmente, sí. Creo que nos pasa lo mismo. Sí. O sea, al ir todos a una, el directo suena muy bien. Sí, en directo es muy contundente. Es muy contundente. Y sí, mola sí, un sí. Porque es eso, el ir los cinco a una. Lo que hablamos siempre, R que R. Claro. Sí, claro. No perder arreglos y porque con otras bandas hemos hecho, ¿verdad? Hemos tenido bandas que decías, es que claro, tío, no te da el oído para escuchar tanto. Porque está uno haciendo un arreglo, el otro, todo queda muy bonito, pero al final no suena contundente. Cuando tú escuchas un grupo como Rammstein, te pueden gustar o no. Pero dices, es que suena tacatán, tacatán, ¿por qué? Porque van todos ahí, tacatán, tacatán, tacatán. Y al final es un truco, tío, para nosotros no funciona. Si Julián hace con el bajo tacatacatá, tacatacatá, con Juan, es mejor que hagan todos tacatacatá, tacatacatá, que volvernos locos, cada uno hace una cosa, que va a sonar muy bonito. Pero luego en directo la contundencia, tú escuchas luego a CDT, escuchas grandes bandas, dices, tío, si es que es lo más sencillo del mundo, tío. ¿Para qué te vas a complicar la vida? Y aquí tendemos mucho a complicarnos la vida. A ver. Entonces, nosotros, pues, lo que dice Juan, vamos a hacer sencillo, tío, todo como una cajita muy bien armado y ya está, que suene bien, que suene bonito y que tenga energía, que tenga fuerza. A lo mejor dentro de 10 discos, cuando llevamos 10 discos hechos, igual es un COVID, ¿Quién de vosotros ha grabado más discos? ¿Quién de vosotros ha grabado más discos? Pues no lo sé. Hemos grabado unos cuantos discos. Hace poco en una tienda de tatuajes que curramos ahí, nos llegó Sebas, hace un par de años. Todos los discos que habíamos grabado, todos, desde que empezamos, y yo flipé. O sea, dice, mira, la maqueta de tal, la maqueta de cual, el disco de Pascual. Porque luego en casa yo no tengo ninguno. Personalmente tengo el último que hemos grabado. Y hasta que me lo pida alguien, se lo dé, y los demás discos de las demás bandas no tengo ni uno. Y supongo que ellos, pues, más de lo mismo. Bueno, nosotros cinco, con la otra formación, grabamos dos discos. Claro. En su momento, sí, sí. Sí. Lo que pasa es que solo editamos uno, el otro uno es inédito. Sí, Tatuaje en Negro se quedó que al final no lo logramos sacar. Y entonces, para sacarlo mal, dijimos que no lo sacábamos. Y eso fue un poquito, a partir de ahí, luego ya cogimos y dijimos, vamos a dar un descanso, y pasaron 20 años. Y a partir de ahí, pues luego cada uno experimentó con diferentes cosas y tal, y bueno, no, ya pero te digo. No se ha dejado nunca de estar tocar. Cerca. No cerca. Se ha dejado de tocar y de amistad, lo primero. Cerca de la música. Nunca hemos cortado en ello, entonces... La verdad que ha fluido siempre la música y la amistad. Os quería preguntar, por ejemplo, el tema de las dos voces es muy importante, ¿no? Para las actuaciones en directo, ¿no? Le dan mucha... Yo veo que los grupos que marcan la diferencia son los que cuidan el tema de las voces, de los coros, y eso siempre da un salto de calidad a las actuaciones. Cuando falta eso, los grupos, por muy buenos que sean, son planos. Sí. Es que además la conexión que hay, por ejemplo, claro que es. La conexión que hay es que es muy raro de explicar, porque incluso si yo me equivoco en una palabra, mi hermano se equivoca en la misma puta palabra y dice la misma palabra mal. Es decir, si hay que decir aire, aire y digo fuego, porque yo me he equivocado, él dice fuego. Es una cosa muy, muy difícil. Y luego, para el tema de los directos, como dices, pues nosotros vamos en ese sentido muy seguros porque no tenemos que ir pensándolo, es que fluye. Claro. Y luego Javi y claro. Julián hacen coros. Y Juan también. Y Juan, o sea, que nos van arropando todo el rato, entonces te sientes muy seguro en ese sentido. No es como ir cantando solo. Mola mucho, es súper chulo. Sí, es otro rollo. Cantar solo, si eres un gran cantante y tal, mola. Pero cuando tienes lo que tú dices, tú escuchas, por ejemplo, Bon Jovi, te guste o no, que por cierto, la gente joven no conoce a Bon Jovi. Dices, claro, es que yo ya soy un mayor. Pues pero Richie Sambora. Es de la fuente de la movida. Pero tenía ahí un comodín. Claro, si escuchas a Bon Jovi en directo, tío, lo escuchas y dices, hostia, tío, te puede gustar más o no la banda, pero cuando escuchas cantar a todos los hijos, a todos los Mendas, dices, hostia, tío, cómo suena. Y es que te llenan el escenario, ¿sabes? Te llena el... Y sí, es otro concepto, otra música, y sí, a nosotros pues nos funciona bien y nos gusta. ¿Y qué vais a ofrecer en el concierto a la vista dentro de poco? A ver, dar un poco de promoción al bolo. ¿Cuándo, horario, precio de las entradas, dónde se pueden conseguir y qué es lo que vais a ofrecer ese día? Pues mira, el horario era a las 9, pero lo han adelantado, ahora es a las 7:30. Es un horario, la verdad, que un poco... A las 7:30 se abren puertas. Nocturno no es. Nocturno nada. Se puede ahora. A las 8 en punto empezamos el bolo. O sea, a las 9 y muy poquito hemos tenido. El precio son 10 pavos. Y se puede conseguir en la entrada o se puede conseguir un teléfono, que es que ahora no tenemos aquí el teléfono. Un teléfono para... Eso en todas las redes sociales. Tenemos el café con el teléfono, si alguien quiere... Viene el enlace. Porque son 50 personas y 50 personas, pues es un aforo muy limitado. Y pues eso, de que quiera venir... Claro, sí. Y con todas las garantías, claro. Claro, con todas las garantías. Viernes 2 de abril, ¿no? Viernes 2 de abril, bueno, Viernes Santo. Vamos a dar, pues. Sí, el 2 de abril. Viernes 2 de abril. Y, ¿en la sala? La sala Rockville, claro, la sala Rockville. ¿Sabes? Y luego, pues, en la descarga que vamos a dar ahí... Claro, bueno, vamos a... Disco. La gente tiene mucha ganas de ver directo, la gente tiene mucha ganas de vernos. Les falta el poder levantarse, el poder aplaudir, el poder moverse, el poder gritar, y lo tienen que guardar. Y nosotros damos todo lo que podemos, movemos como podemos, viendo a la gente parada, pero intentamos dar toda la fuerza del grupo y van a tener eso. Tiene buena presión esa sala, Rockville suena. Sí, ahí va a sonar bien, va a ser un buen bolo. Pues no sé, a ver, me gustaría que hablaseis un poquito de las letras. Ya llevamos un buen rato hablando, sintetizarme un poco el tema de las letras, de la filosofía del grupo, con denuncia, pero con otro, no tampoco esa denuncia panfletaria, claro, con otro tipo de matices también. También tenéis ahí vuestra propia identidad, ¿no? Hombre, tanto mi hermano como yo... siempre la hemos tenido, pero de la misma manera te digo que no es algo rebuscado, es que nos nace así. Es decir, si es verdad, pues lo que nos está diciendo, que reivindicamos cosas, pero quizá de una manera diferente. Vamos a decir más poética sin serlo, porque considero que las letras en este caso y en este disco son muy directas y muy sencillas, pero no son macarras. ¿Vale? Tienen su toque canallita, esto es. Pero no son macarras. Pero son, a nosotros dos nos nace de esa manera, es decir, no hay nada impostado, no buscamos hacerlo de determinada manera, igual que nos pasa con la música, es que lo hemos hecho así toda la vida. Claro, ya no sale natural, ¿sabes? A lo mejor cuando eres más jovencito te vuelves loco. De hecho es que el conseguir lo que hemos hablado antes, el conseguir la personalidad con un grupo y el conseguir la personalidad a la hora de escribir y tal, es algo que te puede volver loco. Porque si no te pareces a uno, te pareces a otro. Sí. Y un grupo, aunque te caiga muy bien, se pueden convertir en tu cruz y caerte como el puto culo. Porque se te empiezan a... La gente siempre te va a comparar. Entonces, ya, conseguir la personalidad que digan, hombre, siempre te van a comparar con alguien, lógicamente, porque no puedes ser único y exclusivo. O sea, ya está todo inventado, ¿sabes? Pero... Y con las letras nos pasa exactamente lo mismo, ¿sabes? Nos gusta hacer letras, no nos gusta hacer letras que no dicen nada. entiendo que tiene que haber grupos con letras más alegres, con letras... Nosotros, por ejemplo, este tipo de letras no nos salen. A nosotros nos sale lo que tú has visto en el disco, ¿no? Pues son letras que siempre dicen algo, reivindicativas, un poco críticas, pinchando, pero con sí. talento, ¿sabes? Un poco con, también con respeto, ¿no? A toda la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Os metéis con la iglesia, con esos abusos de... sexuales, con el drama de la inmigración ilegal, de las muertes que ocurren con la gente que intenta venir a buscarse la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, luego están letras como el narcotraficante, con colaboración de... Y aquí dais otro salto de sonido con lo que llamáis rap and roll, ¿no? Rap and roll, sí. Sí. Y si eso, Javi o Juan, pueden hablarte mejor de Roberto, de Micep y de Recluso, que son dos tíos cojonudos, pero vamos, que ellos mejor... Sí, bueno, a ver, ellos... nosotros teníamos un proyecto hecho con ellos, un proyecto de rap, pero con banda, ¿no? Mm. Y bueno, a raíz de un poco de eso, lo teníamos en paralelo con lo que era ya el principio del pecado. Ya estábamos nosotros haciendo nuestros temas y era otro proyecto que teníamos. Y cuando fuimos a grabar el disco, pues se nos ocurrió y dijimos, joder, ¿por qué no, no? ¿Por qué no...? Buscar un hueco para una canción para esta gente. Y yo creo que Narcotraficante era ideal. O sea, era la canción que tenía que estar ahí, tenía que estar ahí. Es una canción muy sencilla, pero a la misma vez tenía muchos huecos para que ellos pudieran entrar. Nada, le presentamos la canción, le dijimos, tío, esta es la canción y tenéis que entrar aquí. Tenéis que hacer algo, lo que queráis. No le dijimos ni aquí, ni aquí, ni aquí. O sea, dijimos, hacer lo que os dé la gana. En una semana quedamos para ensayar, vinieron al local y lo que hay en el disco es lo que se hizo. O sea, realmente ni en el estudio se modificó nada ni nada. O sea, lo que hicieron ese día se grabó en el estudio y es lo que hay. Y es que son increíbles, o sea, son unos profesionales como la copa de un pino. Llegaron al estudio y lo clavaron. Te hace ir para adelante. Son una gente con frescura y son... Entre los dos ellos mismos son una bola también. Que les pasa un poco lo mismo que a nosotros. Pasto también como nosotros. La puta vida, y la música que hacen es súper actual también. Entonces era una oportunidad buena para unirla y hacer una buena canción. Y la puedes escuchar que te hace abrir ojos y todo. Mm. Buen tema. ¿Y qué me puedes decir de Pánico? Bueno, ahí colabora, es uno de los temas que colabora Carlos Escobedo. ¿Pero podría ser trasladable a los tiempos que estamos viviendo actualmente la letra o...? Totalmente. De hecho, esa canción parte un poco de ahí pero he estado confinado. Y bueno, Carlos, pues igual. O sea, Carlos ahí hace una colaboración, nos hace unos coros y demás, pero es que, bueno, pues fluyó igual. O sea, las dos colaboraciones que hemos tenido con Carlos han sido... Bueno, pues, acorralado, vamos. Pues acorralado igual también. Que con Roberto y Pablo ha sido, vaya, o sea, lo han clavado. Uh-huh. Y bueno, Pánico pensamos que es un poco caballito de batalla, porque la tenemos así como mucho cariño. Uh-huh. Pues una canción que en directo suena, tío, bum, bum, bum, aquí en el local. Bum, bum, bum, bum. Tiene mucha fuerza. Uh-huh. Es nerviosa, es una canción especial. Pues no sé, me apetecía hablar de algunos temas, pero tampoco podemos hablar de los 10. A lo mejor alguno tiene más cariño a unas canciones que a otras, que evidentemente, como en todos los grupos. De todas maneras, para finalizar, alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero que queráis comentar, sobre todo el contacto para si alguien quiere adquirir merchandising... O la copia física del CD, etcétera, etcétera, lo que queréis decir antes de despedirnos. Pues mira, por ejemplo, merchandising, nosotros lo podemos conseguir directamente poniéndose en contacto con nosotros mediante cualquier red social. También lo pueden conseguir en la casa del disco, ¿sabes? Sí. De lo que está tal. En los conciertos, claro. En los conciertos, lógicamente, ¿no? El disco, camisetas, todo lo que tenemos de merchandising. En la casa del disco, de hecho, puedes conseguir hasta mochilas sí, y todo. Hay un poquito de todo. Tazas, barras. Porque están muy chulas, o sea, que están muy bien. Y luego, por otro lado, pues nada, sobre todo invitar a la gente a que no tenga miedo y a que salga a los conciertos. Y bueno, si pueden venir al nuestro el próximo viernes, pues estaría de puta madre. Invitados. ¿Sabes? Va a ser un concierto seguramente mágico, con mucha fuerza, pero lo que nosotros, pues a ver si pasa todo esto, tío, y empezamos a movernos y a poder tocar un poco con los garitos un poco más llenos en condiciones. Con más calor humano. Claro, con... Pero de momento, pues eso, yo creo que les diría eso, que animar a la gente que salga a los conciertos, a apoyar a las bandas, a pasárselo bien, a disfrutar, salir un poco de esta claro, cocina, sin miedo, porque luego es verdad que estos sitios, yo por ejemplo, mira, la última vez que tocamos en Moby Dick, me quedé flipado de la organización que tenían allí, macho. De lo bien montado lo tenían, los chicos, las chicas, el todo. O sea, el técnico fue todo, yo creo que... Impecable. Lo tienen que hacer así, o sea, sí, claro. Y la verdad es que la gente se podía beber su cerveza tranquilamente con la mascarilla, que es una putada, pero bueno, lo que tenemos. Estaba todo muy bien organizado. ¿Sabes? Y entonces, pues, animar a la gente a eso, a que empiece a salir un poquito y ya está, a lo, asistir a los bolos, a apoyar la cultura segura. Y ya está, poco más, ¿sabes? Y bueno, animar a la peña que tenga algún ánimo, ¿no? Y claro, claro, hombre, que sí. Que para sí. Negatividad ya tenemos bastante en el diario. Y ya está, intentar cuidarnos. Que pequen. Pues sí, sí. Por supuesto. Pues nada más que un placer. Yo a ti, José, te seguiré viendo tus apariciones de vídeo en Facebook y demás. Que son impactantes y bueno. Te ayuda bastante a salirte del redil, estés de acuerdo, ¿no?, con tus visiones, pero... Es un guerrero del bronce. Ya ves tú. Bueno, pues un placer haber estado con vosotros, mucha suerte y a ver si dentro de poco, pues eso, los conciertos se van normalizando. Pero bueno, que el viernes 2 de abril, ya sabe la gente, hay rock en Rockville. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Gracias a ti. Un abrazo. Gracias, Javier. Igualmente. Sufrirá el castigo de la cruz. castigo de la cruz, decidió la multitud, ciega de depravación, sentimientos fétidos, cerebros herméticos, cínicos y necios, ajusticiando al amor, ancianos frenéticos, clérigos patéticos. Did we come from? Why are we here? Where do we go when we die? Pues llega la hora de despedirnos con Carlos Álvarez, el que fuera miembro de Dry River, por supuesto, en ese apartado que tenemos a la música progresiva. Carlos acaba de editar un disco con Rock Estatal que se llama Versiones más de ayer que de hoy, en el que incluye un montón de versiones de diferentes estilos, pero nosotros nos vamos a quedar con The Spirit Carries On, que es un tema de la banda de metal progresivo Dream Theater, muy apropiado para esta sección y para despedir el programa. Hasta la próxima. I may never find all the answers. I may